jugadora de balón y muy sencilla en todo el departamento es Magdalena. La palabra de balón y muy sencilla en todo el departamento es Magdalena. Lo recuerda mucha gente en Barranquilla, varios amigos que tiene allá en Cartagena. Varios amigos que tiene allá en Cartagena. Canta más Valencia que van a escuchar, canta con decencia que van a bailar. Cariño nacional es para todos.